Ineni Radio, la radio que se forma. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Seguimos en Desmintiendo las Sectas. Con este artículo advierten de que el yoga puede convertirse en una adicción. La fuente es Gracia Una Daffy. Aunque desviado de su filosofía original por los occidentales, esto hay que decirlo, los occidentales, es decir, allá en Estados Unidos, se ha deformado pues lo que es el yoga. Está convirtiéndose para algunos en una razón para vivir, un remedio universal que produce efectos adictivos de los que parece difícil liberarse. Volcados obsesivamente en su práctica, acaban por centrarse exclusivamente en ellos mismos. La obsesión del ego, evitada en su filosofía ancestral, pasaría a ser lo representativo de estos nuevos gurús del yoga. Lo vamos a conocer en este artículo de la revista francesa Gracia, extraído por la UNIDAFI, es decir, la Unión Nacional de Asociaciones de Defensa de la Familia y del Individuo, una entidad que combate a las sectas. Y la pregunta es, ¿qué pasaría a ser lo representativo de estos nuevos gurús del yoga si su filosofía ancestral era evitar el ego? Desde hace poco el yoga se convierte en objeto de un culto casi naif, una especie de camino milagroso y holístico hacia la felicidad. Una consultora en recursos humanos ha constatado que algunas personas acaban por perder el sentido común, atribuyendo al yoga todos los poderes, entre comillas. Su práctica se vuelve obsesiva. Para el Centro de Estudios y de Investigaciones de Psicopatología de Toulouse, cuando haces deporte y el hacerlo constantemente se convierte en una obsesión, hay dependencia. El psiquiatra experto en adicciones, Dan Balea, explica que el yoga puede ser para mujeres carentes de referencias e inquietas con la idea de envejecer, una respuesta a la crisis de los 40, algo comparable con una forma de alcoholismo. Es decir, que para ellas el yoga es una opción para no envejecer. Lamentablemente así es. Hay personas que han sacrificado todo al yoga. El compañero de una yoga adicta dice, de una práctica ocasional una vez por semana pasó a 3 sesiones semanales. Incluso en vacaciones cambió la alimentación hasta el punto de rechazar algunas cenas con amigos. De hecho, se dedicaba cada vez más al yoga y se alejaba de mí, dice. La práctica del yoga estaría deslizándose hacia un gym performance, poniendo el cuerpo en peligro. Según un estudio realizado en el 2013, acerca de 2.508 practicantes de yoga, el 30% estaban lesionados. El yoga, considerado como calmante y relajante, se convierte en un desafío para el cuerpo y el espíritu y puede dar lugar a problemas físicos. Las redes sociales ilustran este fenómeno. Unos yoguis exhiben sus figuras acrobáticas como un desafío a la comunidad, como una manera, entre comillas, de evangelizar por todo el mundo. O sea que el yoga, en su filosofía ancestral, que trataba de evitar la obsesión del ego, pues es todo lo contrario, no lo está evitando, sino que lo está promoviendo, y las consecuencias ahí están. El 30% que en 2013 se realizó un estudio acerca de 2.508 practicantes de yoga, el 30% estaban lesionados. Aguas entonces, que no les engañen, pues, de que para relajarse, supuestamente para usarlo como calmante, el yoga es una opción. Quizás en su inicio así lo es, pero tiende a convertirse en una adicción. Cuidado, mucho cuidado. Ingeni Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica.